En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo soluciones y sugerencias sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es violencia comunitaria. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi que dicen así: la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escucha los miércoles a las 11 de la mañana, estamos en vivo en su área y puede unírsenos al 415-455-0102. A todos nos angustian los titulares que anuncian tragedias familiares precipitadas por violencia en las calles de nuestras comunidades. ¿Y a quién no les tristece y enfurece leer sobre el desperdicio de vida y talentos de tantos adolescentes por involucrarse en actos delincuentes que les cierran puertas de su presente y de su porvenir? En nuestros consultorios y clases para padres conocemos a muchos adultos preocupados por las pandillas, a las cuales se asocia con conductas delincuentes y violentas. Los estudios señalan que los niños tienden a desarrollar conductas agresivas si son expuestos a situaciones violentas durante sus primeros 5 años, y más de la mitad de los niños que crecen en ambientes violentos desarrollan problemas emocionales serios. Muchos de estos niños se convierten en víctimas o en agresores en el futuro. Nuestros niños necesitan guías y modelos de cómo controlar sus impulsos, expresar su enojo, resolver sus problemas y conflictos de maneras no violentas. Pero tristemente, muchos de nuestros niños son o víctimas o testigos de violencia en sus vecindarios. Y a menos que interrumpamos el ciclo, las conductas violentas serán pasadas de generación en generación, pues son comportamientos aprendidos por medio de la observación e imitación. La violencia nos lastima y nos impacta, seria, profunda y perdurablemente, tanto a niños, jóvenes y adultos. El bienestar y el desarrollo de los niños, presente y por venir, está puesto a riesgo por la violencia, y nos corresponde a los adultos evitar y eliminar estas situaciones y enseñarles, comenzando con nuestro ejemplo, a resolver sus diferencias con conciencia e inteligencia. ¿Le preocupa que usted y su familia vivan en lo que se consideran áreas peligrosas? ¿Qué hacer en nuestros vecindarios para mantenernos sanos y salvos, a niños, adultos, ancianos y jóvenes? ¿Dónde procurar ayuda? ¿Tiene vivencias o sugerencias para compartir? Lo que quiera sugerir para eliminar la violencia de nuestros alrededores, bienvenido. Escuche, llámenos, discutiremos cómo prevenir con inteligencia y cómo lidiar con la violencia que amenaza a nuestras familias y comunidades. Así que tome nota, el número es 415-455-0102 si quiere unirse a nuestro diálogo. Me acompaña un distinguido panel de invitados. En el estudio contamos con el sargento Raúl Aguilar, del Departamento de Policía de San Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Claro, buenos días. Fabuloso. También nos acompaña desde Santa Rosa el oficial Agustín Arredondo, del Departamento de Policía de la ciudad de Santa Rosa. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por llegarse, por la manejada. Y también reconocerán la voz de nuestra doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a las familias, personas y comunidades del área de West Marin. Siempre es un placer estar con usted. El placer es mío, gracias. Fabuloso. ¿Qué tal si comenzamos definiendo de qué estamos hablando? Cuando hablamos de violencia comunitaria, ¿cuáles son algunos de los actos o incidentes que se consideran violencia comunitaria o callejera? Empieza sargento Aguilar. Claro que sí. Pues yo creo que lo que nos referimos como violencia comunitaria se refiere a los actos criminales que ocurren en las calles de nuestra comunidad, en áreas públicas como los parques, y por lo regular es algo que tiene que ver con violencia, con hechos actos violentos, robos, asaltos con armas blancas cortantes o con armas de fuego, y cualquier otro tipo que causa pues daño a otra persona. Entonces es importante tratar de limitar ese tipo de crímenes para que nuestras familias y nuestros niños crezcan pues en una manera sana y sin tener que ver ese tipo de delincuencia. Exacto, estamos trabajando duro para que no tengamos que vivir o ver ese tipo de violencia en nuestros hogares, así que también queremos asegurarnos de mantenernos seguros una vez salimos de nuestros hogares, en nuestras comunidades y vecindarios. ¿Añadiría algo, oficial Arredondo? Sí, las otras cosas que miro yo también en la comunidad es los pandilleros. Pandillas causan muchos problemas en la comunidad. No en todas las comunidades, pero en ciertas áreas de la comunidad. Las pandillas, el uso de las drogas, todo eso es relacionado con cada uno. Puede convertirse en violencia fácilmente por los comportamientos y por los pensamientos que vienen muchas veces con el uso de sustancia o ese tipo de afiliación. Así que estamos hablando de violencia comunitaria desde el punto de vista psicológico. ¿Añadiría algo, doctora Alejandra Díaz? Sí, se me viene a la mente como la discriminación, el racismo, todo las pandillas, todo lo que ellos han dicho, la verdad que yo pienso... es parte de la violencia comunitaria. Sí, cuando hablo de discriminación y racismo, a veces se manifiesta de maneras de violencia física, pero a veces es violencia verbal, emocional, todo eso hace daños. Claro. Cada vez estamos hablando como país más de esto. ¿Qué tal si habláramos, ya que mencionaron pandillas, un mensaje en particular sobre las pandillas, digamos, dirigiéndonos a las familias con niños o jóvenes? Sargento Aguilar. Claro, una de las cosas que a mí me gusta platicar con gente de la comunidad es aquel viejo dicho de la abuelita: dime con quién andas y te diré quién eres. Es una de esas situaciones donde muchas veces los padres de familias no conocen a los amigos o a los asociados de sus hijos. Y muchas veces, como van pasando por la adolescencia, esas amistades se vuelven más importantes para los niños. Entonces lo que ellos hacen y lo que ellos dicen es mucho más importante que lo que hacen los padres. Entonces los padres tienen que tratar de conocer a esos amigos, saber con quién están sus chicos, con quién salen, y a dónde van a estar, en la casa de quién van a estar. Y los padres, yo personalmente también, que soy padre, tratar de conocer y tener una buena relación con los amigos y las familias de los amigos de mis hijos, para que así sepa yo quiénes son, qué tipo de influencias tienen, y así es, pues es así es mejor, porque si nosotros no damos, no le ponemos atención, uno no va a poder saber qué es lo que pasa. Eso. Yo creo que las abuelitas tenían mucha sabiduría con esos dichos. ¿Qué tal? Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. Eso queremos, sí. Conocer a los amigos y amigotes de nuestros muchachos y a sus familias también. Eso puede ayudar a tener una idea de las influencias que están recibiendo, sobre todo nuestros jóvenes de la juventud, porque sabemos que hace una diferencia. Oficial Arredondo, ¿qué añadiría? Yo digo que la prevención, empezar muy chiquito con sus hijos y tenerlos involucrados en deportes, fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, porque los niños después de la escuela pueden ir a practicar, van a la casa, comen, se duermen, hacen la tarea o se duermen, y no tienen tiempo para hacer nada más. Yo con mi niño de 13 años lo tengo involucrado con todos los deportes y no tiene el tiempo para hacer nada más. Y los niños que él conoce en los deportes y en la escuela, todos están involucrados en las mismas cosas. Me encanta que están dispuestos a compartir de términos profesionales y también personales y familiares. Ciertamente, una vez el estar involucrados en actividades después de la escuela, sean atléticas, musicales o de danza o demás, están ocupadas, así que no están involucrándose ellos y también están a salvo de quienes puedan estar a riesgo de lastimarlos a ellos porque están supervisados y están ocupados. Mejor prevenir que tener que lamentar, decían las abuelitas también. ¿Va a añadir algo? Sí, y por ejemplo, yo tengo un estudiante que, porque trabajo en la escuela de Santa Rosa High School como el oficial de recursos para la escuela, y tengo un estudiante que yo le dije que tiene que jugar fútbol americano porque se estaba involucrando en pandillas. Y el año, ese mismo año, él empezó a jugar fútbol americano con la escuela. Y al final del season, la temporada temporada del fútbol americano, él me dijo que él no tenía tiempo para hacer nada más. Iba a la escuela, iba a practicar, iba a la casa, comía, hacía tareas y se dormía. Y él me dijo que eso le ayudó mucho. Felicidades a ese chamaco y a los que como él, que han descubierto que al involucrarse en esas actividades, fíjese, no solamente le ocupa el tiempo, es bueno para su salud física, para su reputación social también, y qué parte, qué tal lo de mantener atención en los estudios, porque para ser parte del equipo tiene que estar echándole ganas a los estudios también, así que está ayudando en su presente y en su porvenir. Doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, también los deportes es, te da ese sentido de confianza en ti mismo, ¿no? No nada más es practicar el deporte, es lo que hace psicológicamente. Te sientes como que estás haciendo cosas en equipo. Perteneces a un equipo que es positivo, ¿no? Y en al cambio las pandillas también es un tipo de pertenencia, ¿no? Porque es lo que los muchachos buscan, pertenecer. Y especialmente a esa edad que queremos relacionarnos, queremos ser parte de un grupo, ¿no? Y entonces cuando le damos los deportes, al vez de las pandillas, pienso que están perteneciendo, pero están haciendo algo positivo, se sienten mejor con ellos mismos y la confianza aumenta, la autoestima también, ¿no? Y son menos presa fácil, claro, para el oportunista adulto que está pendiente de los jóvenes desorientados o no supervisados para que vayan a involucrarse en digamos, malos pasos. Se nos descarrila a nuestros jóvenes. Claro. Violencia comunitaria, familia, nos puede amenazar a todos, impedir el progreso de nuestros jóvenes y adultos. Queremos sus comentarios en el 415-455-0102. ¿Qué tal si tomamos esta llamadita? Tenemos aquí a Victoria. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Victoria, ¿nos escucha? Sí, acá estoy. Buenas, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? ¿Tiene un comentario, consejo o consulta? Un comentario. Sí, entiendo que el tema de hoy es la violencia en la comunidad. Correcto. Y una idea que tengo es que me parece que la violencia que uno ve en la televisión, que es muy estresante para todo el mundo, para la familia y para los chicos, se puede contrarrestar bastante bien si la interacción entre los padres o la persona que cuida al joven pueden tener una conversación con ellos de una manera súper calma. Y tratar de escuchar cuáles son los temores que ellos tienen sin reírse de ellos, sin hacer comentarios que no sean en serio, para que ellos puedan abrirse y hablar sobre estos temores y después tener un diálogo con la familia, siempre tratando de mantener el tono bien calmo y con muchas ganas de ayudar a la persona joven. ¡Ay, qué lindo! Varios puntos interesantes. Así que escuchar lo que escuchan y lo que ven en los medios de comunicación nuestros jóvenes, la música, el internet, los videojuegos, ciertamente mucho contenido violento en los medios masivos, y también escucharlos a ellos, a ver qué es que está pensando, qué les está pasando, qué puedan estar temiendo. Fabuloso. A ver qué le responden nuestros panelistas. Comenzamos desde acá esta vez. Oficial, adelante. Claro que sí, gracias por llamar, y pues definitivamente la señora tiene mucha razón. Es bueno entablar un diálogo con entre los jóvenes, con los adultos, y sin hacer bromas, sin ser cínicos, escucharlos y para contrarrestar pues la gran cantidad de violencia que hay en los medios y que muchas veces distorsiona la realidad. Uh-huh. Muchachos a veces creen que si a alguien le pegan, lo golpean, se van a parar luego como si no pasó nada. Uh-huh. Entonces, sí, es bastante importante. Muy buen punto. Sí, muy buen punto. Y como había dicho el oficial Arredondo, empezar temprano. No esperar a que ya estén jovencitos, sino desde pequeño ver qué están consumiendo en los medios y que usen su pensamiento crítico. Ayudarles a pensar para decidir, esto es pura propaganda, esto no es real, estos son efectos especiales. Y que la cantidad no sea tal que pasen más tiempo en las tabletas y en lo cibernético que en la vida real, que tengan sus actividades en carne y hueso. Doctora Alejandra Díaz. Sí, como comentó el sargento Raúl, o sea, la importancia del diálogo y también la señora Victoria, yo pienso que es indispensable también el supervisar qué es lo que están viendo los muchachos en la televisión, en la internet. A veces los padres por cosas del trabajo no pueden supervisar qué es lo que están haciendo los muchachos en la internet, y a veces por un like, ellos son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier acto violento, ¿no? Solamente por ese like. Y entonces hay que estar bien atentos, ¿qué es lo que están haciendo en la computadora los muchachos? Buen punto, porque al ellos decir un like o decir estoy de acuerdo con esto o aquello, esto puede hasta perseguirlos luego cuando estén buscando trabajo, quieran ser parte de, digamos, el servicio militar o demás, que se den cuenta que todo queda grabado en la computadora también y pueden estarse complicando la vida de ellos y de sus familias. Acordémonos también, muchas de nuestras familias con estatus migratorio mixto, aunque los niños sean nacidos en este país, a veces cuando ellos tienen sus dificultades traen la presencia de su familia, que quizá los padres son indocumentados, atención de las autoridades, y aumenta los niveles de estrés. Oficial Arredondo. Sí, la comunicación con los hijos de unos es muy importante, porque si usted está hablando con él mientras están cocinando una cena juntos, se están comunicando, están hablando, cómo te fue en la escuela, qué es lo que hiciste, cómo están tus amigos. Uno aprende mucho de sus hijos hablando con ellos un poquito. Si tienen hijos que están un poquito ya más mayores de edad, que tienen teléfonos, tienen medios para las redes sociales, a mirar el teléfono, mirar las fotos que tienen en el teléfono, mirar qué es lo que están haciendo y con quién están hablando, con quién están comunicándose. Y no es secreto que ellos sepan que uno está pendiente. Eso les va a ayudar a ellos mismos a editarse y censurarse, porque sabe que como adultos podemos desconectarle el aparato si no sabe usar su derecho, porque es una gran responsabilidad. Sí. Y uno de como padre o como role model para los niños puede mirar exactamente qué es lo que están haciendo y aprender mucho de los niños. Qué bueno que ya mencionamos eso en el tema de hoy. Siempre hablamos del ejemplo. Empezar con el ejemplo y no predicar en calzones. Porque si somos los primeros en ser violentos o en consumir en exceso los medios violentos, no nos van a creer. ¿Algo que quiera añadir, señora Victoria, antes de despedirla? Yo he notado cuando crié a mi hijo que una manera muy, muy fácil de hablar sobre cosas serias, muy fácilmente, es cuando uno lo está llevando a algún lado, por ejemplo, al colegio o a una clase o a algún partido. Si los dos están en el auto, están mirando para adelante, no se están mirando el uno para el otro, la conversación es mucho más fácil y mucho más sincera. Qué buen punto. No sé exactamente por qué es eso, pero a mí me ha resultado increíblemente valioso las conversaciones que hemos tenido en el auto. Fabuloso. Mientras estamos manejando. Sí, y de hecho los psicólogos recomendamos eso también, a veces hacemos hasta las sesiones en el coche, porque a los jóvenes no les gusta que se les esté mirando cara a cara a los ojos, es intimidación, sí. es incómodo, y también estamos compartiendo, son una audiencia cautiva, así que sí, exacto. Compartiendo una actividad, y ahí también si está con los amigos podemos escuchar cómo hablan con los amigos, y así vemos, a veces así nos enteramos de que si hay bullying, por ejemplo, o si hay situaciones peligrosas en sus entornos cuando no están con nosotros. Pues muchísimas gracias con su familia, señora Victoria. Gracias por su consejo. Tiene aquí sonriendo a nuestro panel de invitados. Con mucho gusto y me alegro mucho de que estén hablando de este tema. Ay, para eso estamos. Sigamos hablando de este tema en todos nuestros hogares, comunidades, en nuestras mesas de la cocina y en nuestras mesas de trabajo, porque es algo que nos impacta a todos. Cuando preguntamos en la comunidad sobre este tema, estas son algunas de las opiniones que nos dijeron. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Ok, me gustaría saber si tiene algún comentario, opinión o pregunta acerca de la violencia comunitaria. Creo que lo más importante es buscar ayuda, no tener vergüenza, y no aguantarse, y no tener que tener la actitud de que uno tiene que simplemente sufrir bajo cualquier tipo de violencia. Lo que yo estoy pensando es unas veces que no hablamos con los niños sobre del tema de violencia que está pasando, y ellos todavía ven el estrés, ven cómo se preocupan los padres, y yo creo que es importante sentarse con los niños y hablar con ellos cómo ellos se pueden sentir seguros, y a lo mejor porque los papás están que no pueden salir para afuera porque están asustados de qué es lo que le va a pasar a los hijos. Yo también pienso que a veces las microagresiones, ¿no?, que las personas tienen que vivir día con día, después se acumula tanto al hecho de que después uno tiene estrés, uno se siente tan estresado y tan mal y no sabe ni siquiera por qué. So, yo pienso que es bien importante identificar que cada día también estamos expuestos a microagresiones y a veces no nos damos cuenta. Sí, me gustaría saber si tiene algún comentario, opinión o pregunta acerca de la violencia comunitaria. La violencia comunitaria es un problema muy grave y yo creo que tiene sus raíces no en los individuos necesariamente que son los violentos, pero en la manera que nuestra sociedad empuje la violencia como manera de tener control y de resolver los problemas. Yo creo que necesitamos buscar otra manera de buscar soluciones en nuestras comunidades. En mi opinión, pienso que la policía debería estar más activa, controlando más lo que está pasando, porque muchas veces la policía no... Están pasando las cosas y la policía, ¿dónde están? No están en el área. Yo pienso que deben de estar más activos, controlando lo que está pasando. Y también pienso que los padres deberían de estar más involucrados en la vida de sus hijos, porque cuando ellos están involucrados, están viendo lo que sus hijos están haciendo, hay más posibilidades de que ellos no hagan cosas que no tienen que hacer. Porque en mi caso, mis papás siempre estuvieron presentes cuidando lo que hacíamos. Entonces, yo nunca me metí en problemas porque ya sabía que mis papás me iban a saber lo que estaba haciendo, y yo sabía que no podía portarme mal o hacer cosas en la calle. Que los jóvenes... Ciertamente, el ojo del amo engorda al caballo también, ¿cierto? ¿Qué tal algunos de esos comentarios? Me gustó el punto de pedir ayuda. No importa nuestra situación migratoria, las autoridades están para la seguridad pública, para protegernos. Si somos víctimas de algún delito o crímenes, cuéntenos ustedes, oficiales, ¿qué le aconsejan a las familias para que tengan la confianza de pedir ayuda y protección? ¿Empieza, Sargento Aguilar? Claro. Sí, definitivamente, como decía el miembro de la comunidad, es importante que hablen con la policía. Si ven algo, que digan algo. No es, como decían, no hay que aguantarse. El departamento de policía está consciente que muchas veces la gente no quiere hablar con nosotros porque tiene miedo de represalias o algo así. Entonces, todos los oficiales... O a que se les reporte a ICE. Exactamente. Entonces, todos los oficiales saben que no... que pues toman pasos para no para que no sea para hacer las entrevistas en privado, y también muy muy importante para mucha gente que sepa que nosotros, el Departamento de Policía de San Rafael, si usted es un testigo o una víctima, nosotros no vamos a andar reportando nada al Departamento de ICE o Homeland Security. Entonces es importante lo que ustedes nos digan a nosotros, es para mantener a la comunidad segura. Perfecto, y aquí lo tenemos engrabado para la posteridad con muchos testigos. ¿Es así en el departamento de Santa Rosa también, oficial Arredondo? Sí, si nosotros no sabemos de lo que está ocurriendo en la comunidad, no podemos hacer nada. Y tenemos nosotros líneas para que puede llamar el público hispano, y tenemos personas que pueden ayudar a hablar en español con las operadoras. Y la gente no tiene que decir su nombre, puede ser una llamada anónima que quiere reportar... graffiti, quiere reportar el uso de drogas y actividades de pandillas, y todas esas líneas las pueden encontrar en nuestro website de Santa Rosa PD. Fabuloso. Ahí. Y digamos, si se llamara al 911, el 911 los conecta con la policía que fuera, si alguien no tiene a la mano el número de policía de su ciudad. Puede ser que lo manden a CHP primero, dependiendo, porque el 911 de los teléfonos celulares es diferente. Si está llamando uno de su casa, directamente va a ir al departamento que corresponde a su comunidad, como Santa Rosa PD o Sheriff's Department. Y puede pedir ayuda, digamos, aunque ya no haya sucedido el crimen. Si usted está viendo algo sospechoso, peligroso, no se siente seguro, a salvo, se puede llamar y así mandan una patrulla o alguien para hacer acto de presencia y quizá prevenir posibles crímenes. Sí, claro, definitivamente se puede hacer eso. Uh-huh. Así que familias, estemos enterados, sentémonos protegidos, tengamos el valor de pedir ayuda cuando sentimos temor para evitar la violencia comunitaria y sentirnos intimidados en nuestros países de origen. Lamentablemente, muchas veces el crimen organizado tiene mucho, mucho poder aquí. Queremos asegurarnos de que tenemos la protección, derechos, y hay algunas personas que hasta por haber delatado de crímenes que han sido víctimas, eso les ayuda en su situación migratoria. Así que usemos la cabeza. Tomemos otra llamadita aquí, Cecilia de Oakland. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Cecilia. ¿Cómo podemos servirle? Mire, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Yo tengo un tema, no sé si un poco diferente. Tengo un tema, tengo una preocupación porque estoy recibiendo llamadas por teléfono que me he ganado un premio y yo lo único que hago es colgar. Entonces, vamos a ver si esto tiene que ver o qué se le recomiendan a las personas, porque sabemos que hay mucho tipo de crimen y algunos de los estafadores que tratan de, por los medios electrónicos o por teléfonos, de conseguir información privada o de intimidar. ¿Qué recomienda la policía en términos generales? ¿Sargento Aguilar? Sí, claro. Si usted, pues obviamente, si no ha participado en algún concurso que usted específicamente lo hizo cuando compró algo o algo así, pues sí, muchas veces esas llamadas son le están tratando de estafar o de robar su identidad, que es un crimen es un crimen muy común hoy en día. Entonces, definitivamente hay que tomar pasos para prevenir ese tipo de cosas. Si usted le están llamando, usted no tiene ninguna obligación de llamar, de contestar, simplemente cuelgue. Ahora, si usted está recibiendo llamadas continuas de la misma persona, usted puede hacer un reporte de la policía para que porque los están molestando. Entonces, eso se puede llamar, es un crimen. La sección 653 del Código Penal de California evite que usted sea molestado por teléfono repetidamente. Entonces, y también con ese reporte le puede ayudar, se lo puede proveer a la compañía de teléfonos para que ellos o bloqueen ese número o se haga una investigación un poquito más. Así que si pasa una vez nada más, se puede ignorar, bloquear, pero tomar nota, porque si vuelve a suceder queremos saber, entonces llevar un registro de cuándo está pasando y qué se está diciendo, y así se puede montar un caso. Lamentablemente algunas personas caen con esos intentos de pesca y por eso persisten. Qué bueno que usted se está gozando y dándose cuenta. Yo eso me sospecho. Me huele extraño. Correcto. Así que consultar. Muchísimas gracias por su participación. ¿Algo más antes de despedirla, gracias, Cecilia? Solamente eso, como yo siempre cuelgo, yo no me creo de lo que me están ofreciendo, ¿verdad? Entonces. Muy bien, pues si pasa repetidamente, si se siente hostigada o acosada, pida ayuda y pueden ellos investigar. Gracias a la tecnología pueden detectar de dónde vino y cómo se puede interrumpir. Es importante que nos sintamos a salvo en nuestros hogares y, claro, en nuestras comunidades también. Por eso estamos hablando hoy de la violencia comunitaria, prevención e intervención. En el estudio, como panelistas, me acompañan el sargento Raúl Aguilar, no sabía su primer nombre, de la Policía de San Rafael, y el oficial Agustín Arredondo, de la Policía de Santa Rosa, con la psicóloga doctora Alejandra Díaz. Sobre este tema, el oficial de Santa Rosa, oficial León, también nos dejó este mensajito. Perdón, es de San Rafael. Aquí viene. Sargento León, de la Estación de Policía de San Rafael. Yo trabajé por 3 años con pandillas. En esos 3 años... miré muchos pleitos y también pasé mucho tiempo hablando con los niños que querían ser pandilleros. En un ejemplo le dije a un niño de 16 años, lo miraba en la calle, no era pandillero, pero sí se juntaba con pandilleros, y siempre le daba consejos que uno de estos días le iba a ir mal lo iban a llevar a la cárcel por sus amigos, o lo iban a golpear por sus amigos, o peor, lo iban a matar. A la semana que le dije estos consejos y que estaba hablando con él, muy triste, pasó este incidente donde un pandillero lo disparó con una pistola y no vivió el niño. Entonces, no vale. Es mejor de si tienes amigos que están en las pandillas, por favor no vayas a pensar en meterte en eso, porque de veras no vale, y su vida es mucho más importante de tener esos amigos. Y si hay personas que están en las pandillas o tienes amigos que están en las pandillas, por favor, nosotros podemos ayudarlos. Nomás de llamar a la estación de policía en 415-415-485-3000. Soy el sargento León y yo puedo hablar y darles consejos a esos niños que están metidos en las pandillas. Muchas gracias. Casos tristes, tristes como eso que se pueden evitar. En lugar de lamentar, el oficial León esté de vacaciones ahorita, pero se ofreció a grabarnos eso con anticipación. ¿Colega suyo añadiría algo, Sargento Aguilar? Creo sí, he tenido el placer de trabajar con el Sargento León por mucho tiempo, y sí, es una gran persona, y definitivamente tiene mucha razón en que no vale la pena. Muchas veces la gente joven, por querer pertenecer, por querer sentirse aceptados, buscan estos grupos, pero no le van a dar absolutamente nada. Esos grupos nunca lo van a llevar a nada que sea positivo. Y a la hora de la verdad no contamos con ellos. Claro, exactamente. Entonces, lo mejor es tratar de ser positivo, como hemos discutido aquí, escuchar a la familia, involucrarse en actividades positivas, y pues hablar, ser honestos, hablar, pedir ayuda cuando sea necesario. Las cosas no se pueden hacer solas, entonces es importante hablar con la policía, o si no, con algún grupo comunitario, un grupo religioso que le pueda pues ayudar. Adultos que en verdad nos interesa su bienestar, más que los supuestos amigotes que lo que quieren es utilizar a nuestros jóvenes. Me gustó cuando el oficial Arredondo dijo que trabajaba con las preparatorias también. En el área de Santa Rosa sabemos que la delincuencia con pandillas también ha traído tragedias a nuestras comunidades. ¿Qué diría desde su parte? Yo les digo a mis estudiantes que nada más van a quedar en ciertos lugares. Van a quedar en el hospital, muertos o arrestados. O puede ser que también sean afectados los miembros de su familia, porque en veces cuando hay actos criminales que involucran las pandillas, ciertas personas que están buscando nunca son los que son afectados. Puede ser un niño, puede ser la abuelita, la mamá que matan o le disparan. Y yo les digo a los niños que nunca van a poder avanzar si se involucran en pandillas. Exacto, esas no son las posibilidades que queremos para nuestros jóvenes. Alertémosles, acompañémosles, apoyémosles, animémosles, ayudémosles. Doctora Alejandra Díaz. Sí, yo tengo una experiencia personal relacionada con las pandillas. Yo perdí dos de mis hermanos y yo pienso que fueron bastantes factores. Uno de ellos fue cuando llegamos aquí, ellos tenían uno 15, otro 16 años, y llegamos a una área llena de mucho crimen y de muchas pandillas. Entonces, ellos querían pertenecer, éramos nuevos en este país, y yo pienso que el sentirse aceptados por estas pandillas los hicieron sentir como que eran alguien especial. Y desgraciadamente con pandillas muchas veces vienen las drogas. Y entonces ellos también comenzaron a usar drogas y no duraron mucho tiempo. Desgraciadamente al más joven, él tenía, pienso ya, 18 años que lo mataron. La misma pandilla en la cual él estaba. Y el otro fue un poco después, pero también todo lo que hemos estado hablando aquí también. La comunicación no estaba en casa, mis padres ocupados, llegando en este país apenas, tratando de buscar trabajos, qué sé yo, el estrés. Y desgraciadamente no había esa supervisión. Y bueno, cayeron víctimas, una estadística más. Y eso es lo que queremos nuevamente prevenir. Las acompañamos en los sentimientos en quien lo haya vivido ya y que no pase más, que no pase más. Afortunadamente en su familia, usted y sus hermanas y su hermano han podido seguir adelante, pero no es lo mismo. Esos huecos nunca se vuelven a llenar. Familias, evitemos las tragedias que vienen por la violencia comunitaria. Comentarios, consejos, consulta 415-455-0102. Pero antes de la próxima llamadita, a veces nos quejamos mucho de la música de los pandilleros, del supuestamente pandilleros, no toda la música de los jóvenes es de ese tipo. Escuchemos este segmento de La Familia Estrada. Un episodio más de La Familia Estrada. Comadre, sé que nos preocupa la música que escuchan los chamacos, pero no hay que creer que solamente el rap y el hip hop es violento. Fíjense que encontré a Luis viendo los videos de este joven que se llama Nam. Escúchenlo. Que las granadas no sean lanzadas ni hagan estallidos. ¿Qué onda, banda? Pues yo soy Nam, hago rap por pasión, originario de Zapotlán, el Grande, Jalisco, México. Inicié escribiendo rap para desahogarme. Igual tú puedes desahogarte también, no solo con rap o hip hop, sino con lo que te gusta, te apasiona. La onda es transmitir un poco del positivismo que tenemos en las letras, inyectárselo a la banda y hacerles saber que pueden hacer lo que se proponga. Tú puedes hacer lo que te propongas. Yo quiero más hip hop, más amor. Te quiero a ti. La vida es un constante sube y baja, pero tienes que seguir echándole ganas a la vida. Más amor. Yo quiero más hip hop. Yo quiero más vibra positiva. Yo te quiero a ti. Quiero a todos. Aquí tiene este árbol que está aquí. You know. Más hip hop, menos violencia. Manos arriba. Yo quiero más hip hop, menos violencia. Dame más amor. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y nuestro panel de invitados, el sargento Raúl Aguilar de la Policía de San Rafael, el oficial Agustín Arredondo de la Policía de Santa Rosa y la psicóloga doctora Alejandra Díaz. Si quise poder este segmento para sonreír un poco, mantener la esperanza y las ganas, que sí se puede prevenir, sanar y volver a encarrilar el que se nos esté desencarrilando. Tomemos la llamadita aquí de Sonia. Bienvenida, Sonia de San Rafael. ¿Cómo podemos servirle, Sonia? Ay, yo les doy gracias aquí, estoy dando gracias también aquí a los policías de San Rafael por darnos todo el apoyo que nos dan y la oportunidad de vivir aquí. Yo quería como compartir un caso reciente que estamos viviendo. Mi hermanita fue asesinada hace 3 semanas y es algo muy difícil, y yo lo que le pido a los jóvenes que paren de tanta violencia. Eso, lo sentimos mucho, Sonia. Se oye en su voz todavía la pena que está sintiendo. Esas son las pérdidas para nuestra sociedad y comunidad completa. Así que su hermanita fue víctima de crimen. Y usted está viviendo en carne propia esas secuelas, esas consecuencias. ¿Le dedica alguna palabra a los jóvenes o a los adultos? ¿Cómo dice? ¿Tiene algún mensaje para los jóvenes o adultos que nos escuchan? Sí, yo lo que les quiero decir es que por favor hagan todo bien, que vivamos en este país con amor, con paz, que hagamos todo lo que la ley exige, que seamos un buen ejemplo, que no hagamos crímenes, que demos gracias a América que nos deja vivir aquí y que hagamos todo como manda el gobierno, que no hagamos nada que pueda afectar a nuestra familia y a nuestros hijos. Gracias, su mensaje. Aquí nos ha emocionado con sus palabras y el agradecimiento que hizo a las autoridades lo hace en nombre de nuestra gente y les está llegando directamente, y el llamado al resto de nosotros, a todos los adultos, a acordarnos de que somos ejemplos para el que nos ve. Exacto. Los jóvenes, los niños y las autoridades. Queremos una fama sana de los contribuyentes positivos y poderosos que somos en este país. A ver cómo responden. Exacto. Los panelistas. Señora Sonia, empieza el sargento Aguilar. Mi sentido pésame por su pérdida, y es bastante triste, y como decía la doctora, usted lo está viviendo en carne propia, y esto es importante para la gente joven, que escuchar el dolor en su voz, porque muchas veces la gente joven es un poco, como decimos en inglés, selfish, un poco egoísta, que no les importa mucho lo que pase a otras personas. Tan pendiente de nosotros mismos y no vemos. Correcto. Entonces, que entienda la gente que a veces que esto pasa, la pérdida, las pérdidas son no se pueden reemplazar, la vida no se puede reemplazar. Entonces es no. bastante doloroso, y en mi sentido pésamo, señora. Gracias. Responde el oficial Arredondo también. Nomás quiero decir que disculpe de lo que pasó con su hermanita, pero esto todo puede ser prevenido. Y uno involucrarse como padre y escuchar a su voz, y usted cómo está sufriendo ahorita por esa pérdida. Espero que los otros padres y niños y jovencitos estén escuchándolo a usted, para que ellos no pasen por esta terrible cosa que le pasó a usted, y que aprendan de esto, porque ellos no piensan. Exacto. Así que el que ha sido víctima o testigo o sobreviviente de crimen, busque ayuda, busque apoyo. Desde el punto de vista psicológico, estamos disponibles para apoyarle, señora Sonia, a usted y a todos los que estén en situaciones similares. Doctora Alejandra Díaz. Sí, claro. Mis más sentidos pésame, señora Sonia. Y la verdad, muchas gracias por su valor para poder compartirnos su historia y lo que le acaba de pasar. Pero sí, siempre hay ayuda. Puede llamar al condado de Marin. El número de teléfono es el 1-888-818-1115, y podemos ayudarle. Si usted está teniendo algún problema o está teniendo dificultad cómo lidiar con este gran pésame, estamos para servirle. Sí, hay consejería. Yo incluso quiero dar gracias a la doctora Marisol, porque yo estoy recibiendo ayuda con una de sus personas que tiene allí, que se llama Herminia, ella me ha ayudado muchísimo, y yo le agradezco mucho, porque yo he sentido mucho un gran apoyo con ustedes. Ay, maravilloso, para eso estamos, y le pasaremos un mensaje a la doctora Herminia. Sí, de eso se trata, ayudémonos, apoyémonos, acompañémonos en las penas y en la lucha de mejorar todo lo que hay que mejorar. Gracias entonces nuevamente, señora Sonia. Hablando de jóvenes, precisamente estas guías planificamos sobre prevención de pandillas. Aquí el doctor Nicolás Nick guió unas recomendaciones, unas señales de alerta. Tome nota, familia. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas señales de alerta de que nuestros jóvenes puedan estar interesados o afiliándose con pandillas, y pudieran estar a riesgo de involucrarse en actos violentos. Cambios en sus pensamientos, incluyendo actitudes de odio hacia otras razas, nacionalidades o regiones. Cambios en sus amistades, acercándose a miembros de pandillas. Cambio en su vestir. Usar ropa de cierto color, cachuchas, pañoletas y cintos símbolos de pandillas. Cambios en su apariencia, por ejemplo, lucir tatuajes temporeros o permanentes con símbolos asociados a las pandillas. Cambios en sus intereses, favoreciendo música y películas con temas de pandillas. Cambios en sus comportamientos, tales como aunarse a la escuela y presentarse en lugares asociados con la delincuencia. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, no nos hemos ido. Y sí, esas son algunas señales de alerta, que quede claro que uno de esos puntos en sí mismo no quiere decir que ya nuestros hijos son pandilleros. A veces por la moda, algunos jóvenes visten de cierta manera que no necesariamente quiera decir que son pandilleros. Pero como las apariencias engañan, tenemos que prepararlos para evitar las malas interpretaciones también. Tengamos esas conversaciones. A ver cómo lo dicen nuestros oficiales aquí de las autoridades. Sargento Aguilar. Los puntos son muy buenos y definitivamente, como usted dice, uno o dos de esos puntos no quiere decir que los niños sean pandilleros, pero definitivamente son indicaciones de que le están poniendo más atención a ese tipo de subcultura. Entonces es el momento de que los padres y todo adulto que tenga contacto con esa persona joven que trate de tomar pues tratar de ayudarle para que salga de ese tipo de cosas. Exacto, iluminarlo para que de esa manera se espante lo que se tiene que espantar y que la luz ilumine sus pasos. Claro. Y no caiga en malos pasos, como digamos. ¿Añadiría algo, oficial Arredondo? Sí, lo que yo buscaría como padre es dos colores que afectan más a nuestros jóvenes, el color azul y el color rojo. Si ustedes miren que sus hijos están usando mucho ropa que tiene mucho rojo o que tiene mucho azul, esas son las señas que estamos buscando. Y es triste que tengamos que medir los colores, pero es parte de la realidad. No queremos que se conviertan en blanco fácil y que por error también sean víctimas de violencia comunitaria porque los confundan como miembros de pandillas. Tomemos otra llamadita. Esperanza de San Rafael. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Esperanza. Así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le servimos? Yo tenía una pregunta hablando de la violencia de la comunidad. Fíjense que yo vivo en un edificio que hay muchas personas que fuman marihuana, toman mucho, y a mí me da mucho miedo porque tengo 10 niños, uno de 3 años y uno de 9 meses. ¿Qué yo podría hacer? ¿Tendría que yo a consultar con la policía o...? ¿Qué aconsejarían ustedes? Muy buen punto y una situación bastante común. Así que a ver qué responde Sargento Aguilar. Sí, definitivamente nos puede llamar cuando usted vea a la gente que está tomando, fumando marihuana, usando drogas. Por favor, llámenos. Dependiendo en la situación, si es lo que están haciendo, llámenos. Usted, si quiere mantenerse anónima, o sea, sin dar su nombre y su identificación, no es necesario. Nuestras operadoras toman la información y van a mandar a un oficial para que vea, para que investigue eso. Igualmente en Santa Rosa se puede llamar anónimamente para reportar esa actividad, oficial Arredondo. Sí, claro que sí, puede llamar uno y no decir su nombre, puede nada más dejar su número telefónico si quiere. Y si digamos lo está viendo por una ventana y se siente seguro de que no nos están viendo, ¿ayudaría si tomara foto o video? ¿Eso serviría como evidencia? Sí, podrían hacer eso o tomar las placas de los carros que están utilizando también la gente. Tomar información sin ponerse en riesgo, no nos convertamos en investigadores, para eso están los uniformados. Claro, sí. Familias, hablando de violencia comunitaria, otro pedacito de una canción también. Supuestamente Chico Problemático de Nat Scratch tiene algo que decir sobre este tema. Escuchemos y díganos qué piensa usted. Sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca. Si ya no es un chico tranquilo, no. Anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos. En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren importándote una mierda que no? Le damos las gracias a Esperanza por su llamada y su testimonio. Chicos problemáticos como los de esa canción. ¿Qué dicen nuestros invitados? Doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, lo que dice él es, a veces los muchachos sienten confusos, ¿no? el sentirse no aceptados en casa o no apoyados. Yo pienso que en esa edad es bien importante el pertenecer a un grupo, el sentirte identificado. Y bueno, si en ese vecindario, ¿no?, hay pandillas, yo pienso que están a mayor riesgo de caer por no tener ese apoyo en casa. Así que más razón para los adultos, claro, unirnos a esfuerzos comunitarios, unirnos a los uniformados para proteger, para hacer más fuertes que estas influencias. El amor y la paz son más fuertes que la violencia, pero necesitamos la unión para esa fuerza. ¿Estás sintiendo, oficial Arredondo? Sí, yo pienso que no nada más es el problema de los policías, pero es problema de la comunidad, padres, hermanos, hijos, las escuelas, todos, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados para poder asegurarnos que nuestros hijos van a tener un futuro bueno. Nos incumbe a todos. Es una responsabilidad compartida, sobre todo que los uniformados no pueden estar en todas partes. Si somos testigos, si somos víctimas, tenemos que dar voz. El que calla otorga familias y le da más fuerza a la delincuencia y a la violencia. El tema de hoy es la violencia comunitaria, así que pongamos el calendario comunitario para contrarrestarlo con actividades positivas. Tome nota. ¿Qué hacer por nuestra salud, seguridad, satisfacción y serenidad? Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Uniendo a Novato, actividades atléticas y artísticas, música en vivo y juegos para chicos y grandes, gratis este domingo 26 de julio de 11 a 3 en la calle Sherman en Novato. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las dispensas de comida saludable y clases de Zumba, de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis, jueves a las 5 y cuarto en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y nuestro distinguido panel de invitados, el oficial Agustín Arredondo, el sargento Raúl Aguilar y la doctora Alejandra Díaz. ¿Qué tal les parecieron? Unas actividades interesantes. Una era de las muchachas, un grupo de voluntarias que yo participo, que llevamos a las chicas a correr, a ejercitarse, a servicio comunitario los jueves. Y hablando de chicas, usted mencionó algo que vale la pena mencionar, sargento Aguilar. ¿Cómo son nuestras jóvenes también víctimas de otro tipo de violencia en la calle? Claro, últimamente lo que hemos estado viendo bastante es a través de las redes sociales el trato de blancas, como el tráfico de humanos. Básicamente muchas veces esas páginas de redes sociales se usan para reclutar a chicas jóvenes, por lo regular menores de 18 años, a prostituirse. Y desafortunadamente al principio se ofrecen trabajo como de modelos o algo artístico, o cantantes o algo así, pero luego con uso de violencia o amenazas o drogas las quieren volver en prostitutas, y eso es un crimen, pues es horrible, y pues es parte de los padres y de la comunidad tratar de prevenir ese tipo de crímenes, porque desafortunadamente ha crecido mucho en los últimos años. Así que alerta, es explotación, es abuso sexual infantil y es una tragedia, una desgracia para nuestras comunidades. Así que alertar, preparar a nuestras jóvenes a que sepan discernir a quién creer y a quién seguir, y cuidado con lo de presentar fotografías y demás cuestiones personales o privadas por medio de las redes cibernéticas. ¿Añadiría algo, oficial Arredondo? Estamos de acuerdo. Doctora Alejandra Díaz, sé que ya estamos casi cerrando. ¿Tiene un mensaje de cierre sobre el tema de hoy? Pienso que no hemos hablado acerca de los estragos que puede tener la violencia comunitaria en salud mental, ¿no? Refiriéndonos en salud mental. Y muchas de las personas que han sido víctimas, ¿no? Pueden llevar a tener bastante ansiedad, bastante depresión, se aíslan, no quieren salir de casa, viven siempre con ese temor de qué pasará, ¿no? También pueden tener trastornos postraumáticos por el estrés que han vivido o el constante estrés que viven, y también el comportamiento suicida hasta cierto punto. Así que el ser víctima de un crimen o el sentirnos vulnerables al crimen comunitario puede deprimirnos, puede ponernos tan ansiosos, puede hacernos perder la cabeza, y hay quien puede hasta desarrollar alcoholismo y adicciones tratando de calmar las penas o sentirse mejor. Así que abordemos, familia, la violencia comunitaria hace muchos daños y queremos hacer todo lo posible para abordarlo. Niños, jóvenes, adultos, personas mayores, sean conocidos o desconocidos, estamos en las mismas. Por eso hacemos anuncios de servicio público al respecto. Escuchemos este. Aproximadamente el 40% de los homicidios reportados fueron causados por pandillas. La violencia pandilleril es un problema que afecta a nuestra juventud. Comuníquese con sus hijos, aliéntelos a continuar con sus estudios, a hacer deportes o cualquier actividad positiva. Celebre sus logros por muy pequeños que sean. No permita que su hijo se vuelva víctima del estilo de vida de un pandillero. Involúcrese en la vida de su hijo y sea un buen ejemplo. Eso, con eso cerramos. ¿Qué dicen sus propias palabras entonces nuestros invitados? Sargento Aguilar de la Policía de San Rafael. Ser participar y por favor, que radioescuchas, por favor, llámenos. Cualquier cosa que vean, estamos para servirle en la Policía de San Rafael. Maravilloso, sin miedo. Sin miedo, claro. O a pesar del miedo. es oficial Agustín Arredondo, la Policía de Santa Rosa. Muchas gracias también por tenerme a mí y quiero también decirles que en Santa Rosa también pueden llamar y si tienen cualquier pregunta pueden llamarnos para que nosotros podamos contestar sus preguntas y ayudar al público. Exacto, si sea por información contestamos preguntas, si sea está sucediendo algo y se interviene. La verdad es que nos portamos bien, nos portamos mejor cuando vemos esos carros blancos y negros y esas luces, esas sirenas, porque en verdad nos recuerda qué es lo legal, qué es lo correcto y lo más seguro. Enseñamos a nuestros niños que los uniformados los están preparando para protegernos, que puedan acudir a ellos. Los medios masivos tienden a, de manera sensacionalista, a publicar los casos que tienden a ser más excepciones en los cuales no es así, pero queremos asegurarnos de que sabemos, aquí hemos hablado con dos de nuestros uniformados que hablan como padres de familia, tanto como con vecinos que somos todos. Estamos hablando sobre violencia comunitaria y ahora al despedirnos, recordemos, la violencia es asunto de todos. Adultos, sirvamos de buenos ejemplos a la hora de manejar nuestro enojo, resolver nuestros conflictos y unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia. Hay soluciones para cambiar pensamientos y comportamientos violentos y nunca es tarde para empezar. Pensamos en quienes han perdido sus vidas, su libertad o su inocencia a cuenta de la violencia y acompañamos en sus sentimientos a sus seres queridos. En cuanto a las pandillas, procuremos información y orientación para la prevención, la intervención y la sanación de las heridas que estas pueden causar a nuestras familias y comunidades. Les invitamos a seguirnos por la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad en los periódicos La Voz e Impulso News. Muchísimas gracias al productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestro productor Dr. Nicolás Chu, a nuestros invitados Sargento Raúl Aguilar, Oficial Agustín Arredondo, Doctora Alejandra Díaz, por compartir tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros y a ustedes, Radio Escuchas. Gracias por escuchar, por participar, por hacer su parte a conciencia, con inteligencia y persistencia, prevenir y sanar los efectos de la violencia. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el trabajo, el estrés y la salud mental. Adelante, familias que sanen, sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. www.cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, cuerpo, corazón.